libertad, Señor. Tengo libertad, Señor. Tengo libertad, Señor. Oh, oh. Tengo libertad, Señor, para danzar. Tengo libertad, Señor. Tengo libertad, Señor. Tengo libertad, Señor. Tengo libertad, Señor. Tengo libertad, Señor, para gritar. Tengo libertad, Señor. Tengo libertad, Señor. Tengo libertad, Señor, para danzar. Tengo libertad, Señor. Tengo libertad, Señor. Tengo libertad, Señor, para gritar. Y Gedeón levantó la espada y empezó a decir: por la espada de Jehová, por la espada de Jehová,